clarísimo que para la provincia la cuenca no es la prioridad, por varias razones. Venimos denunciándolo. Desde octubre le venimos pidiendo que presente el informe, el diagnóstico provincial ambiental que le obliga la ley 10.208. No lo hicieron. Es decir, para el ministro Fabián López, las inundaciones no eran uno de los principales problemas ambientales de la provincia de Córdoba. Pero no solo ese hecho, sino también el hecho de que asume el nuevo gobernador y lo primero que hace es anunciar las cloacas en Río Ceballos, ¿lo recuerdas? Ahora, se trata de la misma cuenca, se trata de la misma agua en la misma cuenca. ¿Por dónde van a pasar los ductos de las cloacas? ¿Dónde van a estar las estaciones de bombeo? ¿Cuáles son las obras que habría que hacer en el río y que a lo mejor van a costar muchísimo más si alguna vez se hacen? Las obras en el río de conducción y de retención.